sorpresa que no acerte a nadie. Hoy como quisiera tener los que tienen ese pan del día que los pobres piden. Hoy como quisiera tener los que tienen ese pan del día. Hermanos,